esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny Hen. La gente es así. Sí, compañero deportista. Esta promete ser una de las más grandes temporadas de cazar conejos en años. Este programa está ofreciendo un premio de $220 por el primer conejo traído a la estación QTTV Estudio X. Ahora, vaya por su conejo. ¿$220 por el primer conejo? Conejo Box, Boxito querido, ¿puedo entrar? Tengo algo para ti. Mira, son dos boletos para la función de TV, premios y demás. Enseguida pensé en ti, amigo del alma. ¡Ah, qué bien! Entonces, ¿qué dices si nos vamos, Boxito, a ganar muchos premios que nos sirven para el hogar? Muchas gracias, Lucas, pero sabes, tengo mucho que hacer en la casa hoy. Ajá. A mí no se me van a escapar esos $220 por el primer conejo. Así por la buena, está bien, me has convencido. Estudios de televisión QTTV. Muy bien, no te atrases. Está bien, no molestes. Escóndete aquí atrás y cierra la boca. ¿Te has fijado en esos premios? Sí, y parece que hay muchos más de donde provienen esos. Gane dinero, buenos premios. Las personas son telefónicas con arte, enciende lámparas. Qué pena que no dispongamos de tiempo para quedarnos a ganar algunos de esos hermosos premios, pero... ¿Quién dice que no tenemos tiempo? Es perfecto. Muy bien, vamos, andando. Entra, entra. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Bugs Bunny. Bien, señor Bunny. Acaba de ganar la oportunidad de participar en el premio gigante. ¿Cuánto es 1297 por 142? 184.174. ¿Algo más? Muy bien, ha acertado usted y aquí tiene su premio. Pero dígame, ¿cómo obtuvo la respuesta tan rápido? Si hay algo que los conejos podemos hacer muy bien, es multiplicar. Las personas son telefónicas. Hace un buen rato mandamos a un concursante a hacer su buena acción del día. Le hemos dado solo 20 minutos para encontrar una viejecita y ayudarla a cruzar la calle. Y ahora veamos cómo lo está haciendo por este pequeño monitor de televisión. Bien. Ahí está la esquina y llega nuestro concursante. Vamos, vamos, abuelita, te ayudaré a cruzar la calle. No me digas, abuelita, joven desorientado, y quita tus pequeñas garras de mi mano. A mí nadie me ayuda a cruzar la calle. Caracoles. Hoy. ¡Fallaste! ¡Qué pena! No cumplió su cometido, pero todo esto es para mostrarles a ustedes que las personas solo son telefónicas. Muy bien, tipo listo, sal de ahí, fuera. Correcto, pero primero voy a terminar de contar mi premio. ¿Pero una caseta de teléfonos es un premio? Sí, tú sabes, de los que llaman por teléfono. Uno contesta la pregunta y gana un premio. No te alejes, tal vez vuelvan a llamar enseguida. ¿Hola? ¿Hola? Ah, otro concursante. Oh, muy bien, sí, en este momento. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Es para mí! ¡Dame el audífono! ¡Dame el audífono! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, fuera! Bien, hola. Así es que le dejé el premio. ¿Dónde se metería ese traidor y apestoso conejo? Ujier, ¿no ha visto un conejo apestoso con cara de tonto merodeando por estos lares? Uy, me siento ahí. Gracias. Crispy Crunchy Humpers presenta. ¿Estuvo usted ahí? Masacre india en el paraje de Bolton. Muy bien. ¿Dónde ahorita se encuentra ese tipo listo. Vamos, vamos, solo te quedan 3 minutos. Date prisa, devístete, te pasaré tu disfraz. Aquí tienes, date prisa, pronto. Oh, lala, qué desesperación, desesperar. Muy bien, ahora camina adelante y cuenta 20 pasos rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Buah! 17, 18, 19 y 20. Bien, parece que aquí tenemos un ganador. Y aquí tiene los $220 de premio por el primer conejo traído. ¡Muchas felicidades, amigo! Espéreme un solo minuto. Yo soy pato, no soy conejo. Mire. ¡Oh, qué bien! Porque ya se acabó la temporada de cazar conejos. La de patos ha empezado. ¡Adelante, muchachos! Bueno, no es raro, siempre disparan salvas en la televisión. ¿Salvas, dices? Tengo las manos llenas de salvas, mira. Eso es todo, amigos.